levantar su mano y apoyarnos con la oración. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque has traído a este instrumento tuyo, Dios. Gracias porque has hecho al hermano Luis un gran instrumento. Ese pastor, bendito Señor Jesús, de tu palabra, ante tantas ovejas a las cuales has encomendado en cada predica, en cada comunidad, en cada iglesia, en cada parroquia, Dios. Te pedimos, bendito Dios, que nos sigas llenando de tu Espíritu Santo, que sigas tomando control sobre él, sobre su trabajo, sobre sus proyectos, metas, sobre ese bendito ministerio de predica que le has regalado. Gracias, bendito Dios. Te pedimos a que sigas llevando tu palabra, así como aquí, a muchos lugares. Que lo guíes, bendito Señor Jesús, llevando tu palabra por todo el mundo. Gracias, Dios, por su vida, por su familia, bendito Dios. Te regala de mucha salud. Gracias, bendito Dios, porque lo has traído a tu casa en esta noche, a trabajar para ti. Te pedimos, bendito Señor Jesús, que a nosotros como pueblo abra nuestros oídos espirituales. Esas palabras que vas a decir a través de él, las podamos recibir en nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo esta noche venga a sanar corazones, venga a sanar vidas, bendito Dios, familias, Padre. Esto lo pedimos en tu santo y poderoso nombre, Cristo Jesús. Y desde ya sabemos que tú, Madre María, también intercedes por cada una de nuestras peticiones y estás intercediendo en este momento por nosotros. Bendito sea Jesús, todo esto lo pedimos en tu santo y poderoso nombre. Amén. Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bien, vamos a hacer una especie de dinámica y donde vamos a participar todos. Van a seguir el movimiento, la seña que haga el hermano que va después de mí y el otro hará otra seña diferente y así sucesivamente. Vamos a ver cuántos somos capaces de seguir. Entonces yo comienzo y vamos a ir en este orden, así. De ahí venimos así como que fuese una serpiente y así, ¿verdad? Bueno, entonces comienzo yo. Vamos a ver. ¿Todos siguen? Ahora a usted le toca el cambio, ¿qué seña hace usted? Que todo la vea. La misma, bueno, la misma. Vamos. Muy bien. ¿Tú? Estira las piernas, dice, estiremos las piernas. Vamos a ver. Y ella así. Bien. ¿Cuál era la idea de esto? Es tratar de seguir lo que el otro hizo. Hay quienes lo hicieron y hay quienes no lo hicieron. Hay quienes sintieron el deseo y hay quienes no sintieron el deseo. Total, todos somos libres de hacer o no hacer. hacer. Tenemos la propia voluntad de elegir lo bueno y de elegir lo malo. ¿Ya? Hay quienes tenemos dinamismo y hay quienes tenemos pesimismo. Y ese es el sentido de seguir. El tema de esta noche es siguiendo las huellas de Jesucristo. Y me llamó la atención que me dieron un separador y habla precisamente de las huellas, de los pasos, de las pisadas que veían sobre la arena. Y a todos, cuando hemos leído esto, pues nos ha emocionado de una u otra manera porque encierra un gran mensaje. Y el mensaje que encierra también es de que el Señor siempre está a nuestro lado y no nos abandona. Pero bien, veamos esto de las huellas y cómo seguir al Señor a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a leer en Primera San Pedro, en su capítulo 2 y versículo 21, 22 y 23. Y dice así: pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Palabra de Dios. Muy bien. De lo que leí, ¿qué le llama a usted, por ejemplo, la atención del texto? ¿Qué le impacta de ese texto? ¿Qué le impactó a usted? No lo repetimos, lo volvemos a leer, porque es muy importante. Dice: pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Ahora sí, ¿qué impactó más del texto? ¿Qué mal impresionó? ¿En qué momento más o menos? ¿Qué le pudo haber dicho Pilatos como para que lo pudiera haber amenazado? Pudiera ser, por ejemplo, cuando le dijo: yo tengo el poder de dejarte libre, de perdonarte la vida, ¿verdad? Pudiera ser. Y Jesús no le dijo: bueno, mira vos, si me la haces, va a venir mi papá, te va a tronar a rayos y te va a enviar tempestades, ¿no? Él se quedó tranquilo. Bueno, ¿quién me puede decir, un caballero? Caballero, caballero, caballero, caballero, caballero, ¿qué le impresionó más de la lectura? Usted, por ejemplo, ¿qué le impresionó más de la lectura? Hacer el bien por el mal. Y de eso sí recordamos muchos pasajes de Jesús, cuando él hacía el bien por el mal. Bueno, lo que les quiero decir es esto: ¿quién quiere ahora seguir a Jesús en estos tiempos? Pongámonos a pensar así la realidad de la vida. Por ejemplo, en Europa, no quieren. En Guatemala hay mucha tela que cortar. Unos están porque hay que estar, otros están porque los llevan a la fuerza, entienden los niños, entienden los jóvenes. Otros están porque los educaron de esa manera, otros estarán porque se encontraron verdaderamente con el Señor. Hay diversidad. Pero si uno hace una encuesta, por ejemplo, ¿tú por qué estás hoy acá? La verdad, aquí a tu papá lo perdonamos y a tu mamá también, porque tu mamá te trae. Muy bien. Es la respuesta de un joven, que su mamá lo trae. Y a él, pues, ¿qué te puedo decir? También te trae, ¿no? La verdad que sí. Ni modo, ¿qué otra? Y así sucesivamente. Tú, por ejemplo, tú eres joven, ¿por qué estás acá? Porque a ti te nació. ¿Por qué te nació? Pero siempre vienes, es la primera vez. Jesús, y mandémosle un aplauso, es la primera vez. Bueno, cuando uno ve esta situación, ¿a quién le puede uno hablar de Jesús? ¿Y cuál es la reacción de las personas cuando uno les habla de Jesús? Ustedes sabrán. Ya vas a empezar vos. Ay, vos en lo que crees. Si eso no es así. Y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos algo. Muchos de nosotros como hijos, algunos, seguimos las huellas de nuestros padres. En cultura, en su modo de ser. Tanto así que decía: ay, cómo te pareces a tu papá. Ay, cómo te pareces a tu mamá. Hasta en la forma en que ríes, hasta en la forma en que vistes, hasta la música que te gusta, etc. Otros siguieron las huellas de sus papás, se hicieron mecánicos, se hicieron carpinteros, se hicieron contadores, se hicieron ingenieros, se hicieron doctores, siguiendo las huellas, ¿ya? Sin que los hayan forzado, sino porque les nació. Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Ahora, si yo pregunto hoy en día, ¿quién quiere ser como su papá? ¿Quién quiere ser como su mamá? No la perdamos. Pregunto. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué razón? Porque ya no hay una especie, llamémosle así, como de liderazgo, por muchos factores. Porque la vida se corre mucho, por la situación económica, porque los estudios son de otra manera, etcétera. Pongámosle un montón de cosas, porque los medios de comunicación nos han avanzado. Ahora bien, aquel hombre que nació hace 2018 años más o menos, nació para dejar huella, para dejar una huella profunda, no solo en la gente de ese entonces, sino a través de aquellos que se animaron a seguir sus huellas. necesitaron de una fuerza. Pónganle atención a eso. Porque humanamente es difícil. Humanamente es difícil. Entonces, cuando él nació, nació también para contradicción. Pero lo más importante es que la iglesia persiste hoy en día porque ha seguido las huellas de aquel que nació en un pesebre. Lo importante, como dice la Sagrada Escritura, es que no cometió pecado, a pesar de que era en su ser también humano, y no cometió pecado. Le pasó lo que le pasó. Lo insultaban, lo trataron de borracho, lo trataron de poseído por el demonio, lo trataron de... ¿qué más lo trataron? De blasfemo, lo trataron de hipócrita, lo trataron que todas las cosas que él hacía era porque le servía al diablo. Y aún, fíjense, ¿cuándo es más fácil pecar? Si a ti te dicen, por ejemplo, eres un idiota, yo apuesto que contestas todo así. Y él se la aguantaba. Si a ti te dicen, eres un tonto, igual. Si a ti te dicen, eres una recha, un loser, igual. Si te dicen que eres un nerd, no te quedas callado. Respondes, pero así. Con la lengua se peca más rapidísimo. Sin embargo, el Señor siempre contestó mesuradamente, siempre fue de acuerdo a la voluntad de Dios y a la ley de Dios. Jesús no engañó. Hoy en Guatemala estamos políticamente hablando como estamos porque nos han engañado y porque nos seguirán engañando. Y porque nos seguirán dando cancioncitas, y porque nos seguirán poniendo banderitas. Miren el país en qué situación se encuentra. ¿O conocen ustedes algún político que diga la verdad? Miren cómo está Venezuela, no sé si ven las noticias o la tele, ¿no? Miren cómo está también parte de México, o México más bien dicho. Miren los problemas que se están dando ahorita entre el señor Trump y este chinito que no se me cae el nombre. Estamos bajo la amenaza de una guerra nuclear. ¿Y a quién le importa? Guatemala está bajo la amenaza de un crecimiento económico muy bajo. ¿Y a quién le importa? Guatemala se está hundiendo cada vez más. ¿Y a quién le importa? Y así vamos a encontrar, por eso es que Juan Pablo II pide en la carta a los fieles laicos que nosotros nos vayamos involucrando, porque la única forma de sanear todas las estructuras es bajo la premisa de los cristianos, pero los cristianos que realmente siguen a Cristo, no solo de nombre. Entonces Jesús no engañó. ¿O creen, o alguno de ustedes se siente engañado por lo que dice Jesús en las Sagradas Escrituras? Tal vez la única forma que ustedes vayan a descubrir si Jesús les engañó es que no resuciten. Sería la única. Pero lo decía la alabanza. Decía la oración. El Señor es mucha misericordia con nosotros. Nos permite la vida, nos pone el pan. Y dentro de todo esto, ahora viene la gran pregunta. ¿La humanidad a quién está siguiendo? ¿Qué piensan ustedes? ¿A quién sigue la humanidad? Por ejemplo, siguen a Facebook. Tú tienes página social. ¿Cuántos seguidores tienes tú? ¡Hala! ¡La siguen mil! ¿Se da cuenta? Y esa es la lucha, que me sigan. Mientras más seguidores tenga, soy más famoso. Mientras más cosas en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde sea, porque Instagram es muy famoso, creo yo. Mientras más seguidores tenga, mejor. ¿Y cómo te sientes tú con 1000 seguidores? Popular, pongan atención. Esas son las situaciones. Ahora yo preguntaría, ¿para qué te siguen? ¿Y por qué te siguen? ¿Y qué, cuál es el fin que tú persigues con que te sigan? ¿Hacia dónde los llevas? ¿Hacia dónde quieres terminar? ¿O solo es por jactancia? ¿Solo es porque me siento bien? ¿Solo es por satisfacer mi ego? ¿Solo es porque así tengo con quién más chatear? ¿Así tengo con quién más hablar y enterarme de ciertas cosas? ¿Hacia dónde los llevas? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y hacia dónde está yendo el mundo? A la destrucción. Sencillo, práctico. Se perdieron los valores morales. Se ha perdido la ética. Se ha perdido la honestidad. Se ha perdido la sinceridad. Se ha perdido la prudencia. Se ha perdido el respeto. Se ha perdido casi todo. Pero todos vamos ahí. A ver. En estas famosas páginas sociales, que yo no estoy en contra de ellas, porque yo las uso, solo que a mí, ahí sí, no me da igual si tengo 10, 20, 30 seguidores, me da igual, simplemente se lanzan mensajes, esa es la idea. Pero por ejemplo, el papá actual, ¿cuántos seguidores tiene en Twitter? ¿Cuántos crees tú que tiene? ¿Cuánto? 3 mil millones. Y él los lleva hacia dónde, a sus seguidores. ¿Cuál es la finalidad del Papa de tener tantos seguidores? ¿Hacia dónde los lleva? ¿Hacia dónde los conduce? Los conduce a los pies de Cristo, a levantar conocimiento del Evangelio. Pero en Facebook, por ejemplo, si ponen Dios te bendiga, ¿cuántos likes recibe ese Dios te bendiga? Pero fíjate que a la madre de aquel la vimos saliendo con el padre del otro. ¡Ja! Se dispara, ¿o no? Se viraliza. ¿Ah? Sí, así es. Nos encanta el chisme, nos encanta la amenaza, nos encanta el bullying, nos encanta lo sádico, lo maquiavélico, lo tonto, lo estúpido, lo idiota. Y ahí estamos felices. Esa es una de las grandes realidades. Entonces, ¿qué huella sigues actualmente? Por ejemplo, aquí tiene un hermano que yo, en la segunda ocasión que veo, si me equivoco, es el mismo que vi la vez pasada, porque se le avanza de cámara. ¿Ves? Sí. Bien. Levanten la mano los que quieren estar al frente de un ministerio de alabanza. Vamos a ver. Jóvenes. ¿Quién le gustaría? Uno, muy bien. Dos, ahora pregunto, ¿hacen ustedes algo por seguir las huellas del maestro acá? Porque esos ya son maestros, para la guitarra, para la, ¿cómo se llama la cosa? ¿Solfa? ¿Solfa? ¿No? ¿Sí? ¿Solfeo? ¿Solfeo? Ajá. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo han buscado? ¿Le dicen enséñeme, denme clases, yo quiero ser con usted? Bueno, no como él, ¿verdad? Pero me refiero a lo que es la interpretación. Entonces, para seguir las huellas de alguien, hay que ir detrás de. Detrás de. Ahora viene algo peor. Si no sabemos a quién seguimos, porque indudablemente la mayoría no sigue hoy en día a Jesucristo, pero esto sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus pecados? Y eso sí los enumeramos. Eso los conocemos. Eso lo sabemos. Por ejemplo, hay 7 pecados capitales. ¿Quién me los puede decir? Uno. Lujuria. Lujuria, ¿qué es? y vemos la lujuria que no pecamos, aunque sea así de reojito, porque aparece, pues, no es porque queramos meternos ahí, pero más de alguno de tanta insistencia, y allá se prepara. Lujuria, ¿cuál es el otro pecado? Hay uno, ¿cuál es el otro? Son siete. Gula. Gula. Bien. Gula. Y la gula no es solo el comer, la gula es exceso de. Ya, van dos. ¿Cuál es el otro pecado? Ira. Ira. Ira. Ja. Ira. Fíjense, tres pecados, ya no voy a decir con nosotros, pero tres pecados capitales que nos condenan. Y ustedes lo saben muy bien. Pero quedan otros. Los que no confiesan, los que se guardan, los que aún temen así hasta decirle al sacerdote que ha pecado. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no sintieron hoy envidia? ¿No sintieron hoy egoísmo? ¿No sintieron falta de, o no actuaron con falta de misericordia, con falta de caridad? ¿Cuántos de ustedes vendieron más del precio justo? ¿Cuántos de ustedes pesaron menos de lo que realmente pesa algo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes no le sacaron la mamacita a alguien porque les tiró el carro, porque no los dejó pasar, porque no les dio la vía, porque no se apuraba? ¿Cuántos de ustedes se portaron egoístas? ¿Cuántos de ustedes? Ustedes sabrán sus pecados. Entonces, estamos siguiendo las huellas de Jesús. Pónganse a pensar. Pónganse a pensar. Si no engañaron, y el engaño va en base a la mentira. Fácil. Te dejaron tareas, jóvenes. Una que otra, dos que tres. No, no. Ya la hiciste. Vas a salir con mañana conmigo, mañana, mi cielo. Ay, sí. Ay, fíjate que no, porque estoy cansado. Ay, porque estoy cansado. Mirá que me puedes hacer, sí, con mucho gusto. Fíjate que se me olvidó, fíjate que no puedo, fíjate que mi tío, fíjate que mi tía. ¿A cuántos se engañan? ¿A cuántos se engañaron hoy, ayer? ¿Y a cuántos piensan engañar mañana? Pregunto. ¿Están siguiendo las huellas de Jesús entonces? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y en lo que hemos mencionado dice: no pecó y no engañó. Y ahora viene la otra. ¿Insultamos o no insultamos? ¿Qué piensan ustedes? Y es que el insulto no es solo en base a malas palabras. El insulto también se puede hacer con una mirada, que puede a veces decir mucho, o con una seña, la de dedito, o de bracito. Y los jóvenes son muy yo apenas me sé tres señas con los dedos, pero si yo hago así un examen acá, entre los jóvenes me van a dar, yo salgo más. Y nosotros los adultos somos más libres, nosotros insultamos de otra manera, psicológica. Inclusive, no sé si ustedes han sabido de casos, hay como una serie por ahí muy llamativa que se llamaba las 13 días de una jovencita que se suicida por bullying. ¿Por qué se suicidó? ¿Qué le insultaban? Ustedes. ¿Estudias? ¿Estás estudiando? Muy bien. ¿Qué día se pagó? ¿Ustedes? Y ahí nos insultan. No, claro que sí. Entonces, hay que tomar en cuenta realmente si con mis actitudes yo estoy demostrando que estoy siguiendo al Señor. ¿A quién amenazas? ¿Amenazas a tu esposo, amenazas a tu esposa, amenazas a tus hijos, amenazas a tu familia, amenazas al vecino, amenazas al empleado, amenazas al jefe. Y somos cristianos, pero lo hacemos. Y entonces por eso la palabra de Dios se cumple en nosotros, porque dice aquel que, ¿cómo es que dice San Pablo? Nadie está libre de pecado, y aquel que diga que pecó, que no peca, es un gran. Entonces, si yo quiero seguir las huellas, no las huellas, como dice esto, que es muy bonito, porque es un mensaje muy de mucha esperanza, pero pongámonos en la realidad. Nosotros queremos que Jesús nos contemple, que Jesús nos abrace, que Jesús nos cargue cuando estamos bien desplegados, cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos salud, cuando tenemos necesidad económica, cuando no me hace caso la novia, cuando no me hace caso el novio, etc. Encomendamos a nuestros hijos, a Jesús todos los días, a Dios Padre, a nuestra familia, a nuestro esposo, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué bonito Jesús! ¡Chileo, Señor! ¿Y nosotros qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si no amas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios? Y entonces, si vamos a seguir las huellas, y es la primera asamblea del año, ¿verdad? Pues hay que empezar a seguir las huellas bien. Porque aquí hay uno, dos, tres. ¿Qué edad tienes tú? Sí, todavía estás jovencito. Cuatro. 5, 6, 7. 7 jóvenes hay aquí ahora. Hay 8, ¿no? Este loco. Que necesitan líderes. Que necesitan a quien seguir y que les enseñe la vida de otra manera, ¿no? Como se las enseñan los drogadictos, como se las enseñan las telenovelas colombianas. ¿Y cuál es la otra? Fuma Gulo, Fuma Azul, o no sé cómo se llama la otra que está de moda ahorita, más las que ponen a las 9 de la noche, más las que ponen a las 8, y yo no miro telenovelas, estoy muy ocupado. Pero mire las actuaciones, y ahí me entiendo. ¡Eso es! Los que están, los ejemplos que están siguiendo los jóvenes, pero ustedes que están acá, como mayores, tienen que ser el ejemplo a que ellos tienen que seguir. No hay otra. No hay otra realidad. Si tú eres padre y madre, y tienes, tú eres el ejemplo para que tus hijos te sigan. ¿Y a dónde los quieres llevar? A la universidad. ¿A dónde los quieres llevar? A trabajar en la mejor empresa, a que sea un médico, a que sea un ingeniero. Esa es parte de tu gorda obligación, porque es algo que el Señor te ha encomendado. ¿Pero a dónde lo tienes que llevar? Lo tienes que llevar a los pies de Jesucristo, a que conozca el amor de Dios, a que conozca que con Jesucristo está la salvación, está la vida, está la luz y no hay tinieblas. ¿Te crees capaz de hacerlo? Ustedes sabrán. Ustedes sabrán. Y si hay abuelitos que si miran que los papás son unos inútiles, pues para eso están ustedes también. Para llevar a sus nietos a los pies de Cristo. Porque ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Ya sabemos que nos vino a salvar, ya sabemos que nos vino a perdonar, ya sabemos que nos vino a hacer milagros, ya sabemos. Pero ¿a qué vino en realidad Jesús? ¿A qué vino? ¿A qué? No. Vino a mostrar al Padre. Señor vino a enseñarnos. El amor verdadero de Dios. Entonces, a seguir las huellas de Jesucristo y a seguirlas como debe de ser. Y hoy que empieza el año y que empieza esta asamblea, que es la primera, es necesario que ustedes se pongan a la altura. Dice la Lumen Gentium en su numeral 40 y que está reflejada también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Ya estamos hartos de saberlo y de conocerlo. El que está a la par. ¿Y quién está a la par? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu suegra, tu suegro. Ese es tu prójimo, tu familia. Es el que está más próximo. Es por quien tienes que dar la vida. Es por quien tienes que dar el amor. Es por quien tienes que esforzarte. Pero no. Ahí está tristeza a veces cómo se tratan las parejas, ¿verdad? Es que esta es una tonta. Bueno, que ahora con la cuestión de la fiscalía, la mujer como que ya se lo piensan más los varones. Entonces son ellas las que nos dicen, no, es que tan tonto, tan idiota, y bueno, para nada. Como no hay fiscalía del hombre, como la otra. Aunque estamos mejor. Ya vamos siguiendo las huellas de Cristo. Y dice, lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obediente en todos a la voluntad del Padre. ¿Está difícil o está fácil? Fíjense que a veces nosotros vemos, y lo dije en un principio, cuando le dicen a uno cómo te pareces a tu papá, cómo te pareces a tu mamá, ¿por qué lo dirán? No por lo físico, sino por las acciones. Porque es imagen del papá o de la mamá. Si el papá se le ocurre cortarse el pelo con una raya en medio, ahí va el pobre muchachito con una raya en medio. Si al papá le gusta reggaetón, ¿cómo se llama eso así? Reggaetón. Ahí va el muchachito. Y así nos vamos. Así nos vamos. Entonces, son imagen. Y tanto nos cuesta a nosotros los cristianos ser imagen y teniendo el ejemplo de Cristo, imagen de Dios y siguiendo sus huellas. ¿Por qué nos cuesta, pues? Ya se han puesto a pensar. Ustedes tienen para este año una gran tarea, ser mejores día con día, seguir haciendo que la imagen de Cristo se refleje en ustedes hasta ustedes llegar a ser imagen de Cristo. Y dice algo más este catecismo. De esta manera la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la iglesia, la vida de los santos. ¿Cuántos santos hay en el santoral? A ver quién me dice el número. ¿Cuántos? Son 365 días del año. En cada día del año hay santos. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos habrán? ¿Cuántos santos habrán? Vamos a ver, ¿qué tiene un santo de su devoción? Que me lo diga así, a que da tiempo y eso. San Francisco de Asís, santo de su devoción. El hermano Pedro, los santos de su devoción. Muy bien, ¿quién más? Vamos a ver los dos. El Papa Juan Pablo. Papa Juan Pablo II, santo de su devoción. Madre Teresa, santo de su devoción. Pregunta. Juan José. El santo, el 31 de enero se celebra. Pregunta. Santo no es por los milagros, que quede claro, porque ese ya es interés. Si uno es devoto de un santo es porque admira la vida de este santo y porque de una u otra manera también le tiene que emular. ¿Quién es el santo de los jóvenes? San Neymar, San Cristiano, San Ronaldo y de las chicas. Pero hace poco, pues, había algunos. Y son capaces de vestirse igual, son capaces de peinarse igual, son capaces de hablar igual, son capaces hasta de mantenerse. Nosotros en los 80, pues que estamos más o menos de mi edad, se recordará, por ejemplo, Saturday Night Fever, que fue de sábado por la noche, recordarán la otra que era Gris, Vaselina, y todos andábamos ahí caminando por el estado de Panamá y bailando. Seguíamos, fuimos jóvenes y gracias a Dios salimos de y nos entregamos a Cristo. Entonces estos jóvenes también tienen su tarea. Dice el padre Lori: vamos a conocer a Dios por las huellas que ha dejado en la creación. Dice San Pablo que Dios es cognoscible con la razón a través de las criaturas, y nosotros lo somos. Y a través de nosotros, los demás tienen que conocer ¿a quién? A Dios. Fíjense que ya para terminar y a manera de resumen, fíjense que un chino que se había convertido dijo, pónganle atención a esta historia, y ahí me dicen ustedes quiénes son ustedes. El chino dice, estaba caído en un pozo casi ahogado por el barro, clamando que alguien me ayudara. En eso apareció un anciano de aspecto venerable que me miró desde arriba y me dijo: hijo, este lugar es muy desagradable. Sí que lo es. ¿No puede usted ayudarme a salir? Hijo mío, me llamo Confucio. Si hubieses leído mis obras y seguido lo que ellas enseñan, nunca hubieras caído en el pozo. Y con eso se fue. Pronto vi que llegaba otro personaje, esta vez un hombre que se cruzaba de brazos y cerraba los ojos. Parecía estar lejos, muy lejos. Era Buda y me dijo: hijo mío, cierra tus ojos y olvídate de ti mismo. Ponte en estado de reposo. No pienses en ninguna cosa desagradable. Así podrás descansar como descanso yo. Sí, padre, lo haré cuando salga del pozo. Mientras tanto, pero Buda se había ido. Confucio y Buda se largaron. Yo ya estaba desesperado cuando se me presentó otra persona, muy distinta. Llevaba en su rostro las huellas del sufrimiento y le grité: ¡padre, puedes ayudarme! Y entonces bajó hasta donde yo estaba. Me tomó en sus brazos, me levantó y me sacó del pozo. Luego me dio de comer y me hizo descansar. Y cuando yo ya estaba bien, no me dijo: no te caigas más, sino ahora andaremos juntos. Y desde entonces andamos juntos. Así contaba el chino la historia de la compasión del Señor Jesucristo. Y él lo cuenta porque le sucede. Entonces, pongámosle atención. ¿Somos Buda? ¿Somos Confucio? ¿O somos Jesucristo? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién estamos dispuestos a seguir? Así que yo creo que si queremos hacer una promesa ante el Señor, y solo, y lo voy a decir claro, voy a hacer una pequeña oración. A mí no me gusta extenderme mucho en la oración. Solo aquel que siente en su corazón que va a seguir las huellas de Cristo, que va a tratar de hacerse conforme a su imagen y ser obediente en todo a la voluntad del Padre, que se ponga de pie. El que no, nadie lo va a juzgar, ni nadie lo va a criticar, ni nadie va a pensar mal, porque les voy a decir algo. El seguir a Cristo es para valientes. Porque hay que batallar contra las huestes malignas. Porque a Cristo, ¿a dónde lo llevaron al final de cuentas? A la cruz, a la muerte. Lo llevaron a sufrir. Lo humillaron. Lo patearon. Lo abofetearon. Ese es el camino del cristiano. Si quieres seguir a Cristo, quieres seguir las huellas y quieres conocer el rostro del Padre, tiene que ser valiente y tiene que aprender todo lo que es. Así que aquel que sienta, se pone de pie y vamos a hacer una oración corta. Primero, cerraditos sus ojos, con la belleza de la guitarra como instrumento, sin vocalización, cada quien que le haga la promesa al Señor, la promesa que siente en su corazón, y si verdaderamente está dispuesto a seguirlo. Pueda resistir a las amenazas.